La patria va, claro que va, en su momento decidirá para oficiar el bien supremo, el fundamento. Y en su momento decidirá para oficiar el bien supremo, el fundamento, su libertad. Tiene coraje mi patria, hay tanta ira en mi patria, hay tradición en mi patria para luchar, para avanzar. Yo apuesto a los míos, apuesto a mi gente, apuesto a mi patria, yo apuesto. Apuesto a los míos, apuesto a mi gente, apuesto a mi tierra, yo apuesto. Apuesto a los míos, apuesto a mi gente, apuesto a mi patria, yo apuesto. Para oficiar el bien supremo, el fundamento.